nacido sin elección. Abocados a esto, a este mundo caníbal, que dará cuenta de tus restos. Nacidos sin más opción que seguir viviendo para huir del dolor. ¿Quién sabe por cuánto tiempo en este mundo caníbal, este planeta felaz, sin poder escapar de esta vida de mierda? Mundo caníbal de la supervivencia, mundo caníbal, el mundo que nos enfrenta, mundo caníbal del capitalismo que está consumando su propio suicidio. Es un mundo caníbal de esclavitud económica, comen los de arriba de la cadena tráfica, devoran las miradas de los que están debajo, a través de la deuda la cárcel desahucia, no encuentra trabajo. Esta pirámide alimentaria es mucho más ancha por la base. La revolución es necesaria, hace falta otra lucha de clases. Lo que no puede ser es que algunos vivan tan bien, mientras otros sin embargo no tienen ni para comer. Ese es el mundo caníbal del capitalismo, esa es la verdad que no cuenta en sus libros. El sistema se alimenta de vidas humanas, miles de personas son cada día devoradas. En este mundo caníbal, este es un mundo caníbal. Los hombres me decían, predicen que tal nos irá la economía.